ya está con nosotros la señorita Maggie Magrini, que trae como cada martes, esta vez hemos rotado los días, el teatro. ¿Cómo hay va? Para ver en la ciudad de Buenos Aires. Buenos mediodías, ¿cómo les va a todos? Quiero ustedes, muy ustedes. Bien, ¿usted? Muy bien, muy bien. Quiero escuchar su columna porque después me voy a desviar. Pero estoy ansioso de escuchar qué ha traído. ¿A dónde se va a desviar? Y después te digo. Ah, después pues, se desvía. Sorpresa. Sí. Está bien. Bueno. ¿Qué trajo para hoy, Maggie? Hoy traje una obra que me gustó mucho. Yo voy a ver demasiado teatro por ahí. A veces, la semana pasada fui a ver 3 obras. Y cuando una obra te toca, te toca. Yo no soy de llorar en el teatro y en un momento se me cerró como la garganta, así como... Ay, yo soy ¿qué un me está sonso. Pasando? Yo lo veo a Julián Weich haciendo una pavada y ya me pongo a llorar. No, pero Julián Weich es pero en me la pasa. Tele, está re lejos y no pasa nada. Es otra sensibilidad. Y no es el vivo del teatro. Por eso hay que ir al teatro, para sentir ahí lo que está pasando, para transformarse, vivir esa experiencia que te atraviese. Por eso están los actores ahí en vivo y en directo. ¿Qué fuiste a ver? Bueno... Vieron que el año pasado estuvimos con Pompeyo a pleno. Ahora estamos esperando a ver qué es lo nuevo que trae Pompeyo. Y empecé a investigar un poco sobre el señor Marcelo Savignone. Savignone, otro gran otro jugador. Otro gran jugador. Uh-huh. Muchas obras también tiene dando vuelta él. Tiene, bueno, vinieron los chicos de una de bufones, uh-huh. que eran un grupo que hicieron que un con él. Seminario de bufones con él. Y la semana pasada, que no estuviste escuchando mi columna, que no sí, fallaste... te escuché. No vine, me quedé dormido, pero te escuché. Ah, bueno, entonces está bien. La semana pasada estuvimos hablando de Negro sobre Negro, uh-huh. una creación colectiva que hicieron con uno de los grupos también que él tiene dentro de su estudio, que es el Belisario. Uh-huh. Crearon Negro sobre Negro, que es una obra con 15 actores en escena que... Lo que conlleva tener 15 actores en escena es muy groso y esa obra es una obra que va todo el tiempo muy, lo que se diría en teatro, como muy orgánica, todo va en su momento, está muy bien sincronizado lo que pasa con la iluminación, con la música. En un momento hay una coreografía preciosa que me encantó. Y bueno, el martes pasado estuvimos hablando de Negro sobre Negro, que está los viernes a las 21 horas en el Belisario, que es el estudio donde está el estudio de Marcelo Savignone. En el mismo estudio están haciendo la obra. Claro. Uh-huh. Y entonces el domingo después fui a ver Ensayo sobre la Gaviota, que es la obra que nos trae hoy aquí a cuento. ¿Estás buscando tu invitado? Estoy buscando... conversarte sobre La Gaviota, que bueno, La Gaviota es un texto de Chéjov, un gran dramaturgo del teatro, que bueno, cuenta la historia de una madre actriz con todo su ego, que tiene a un hijo que quiere ser escritor y que se esfuerza por ser escritor. Están en una casa en un lago. Hay una chica que quiere ser actriz y que ahí ese hijo la agarra para hacer una escena. Y por el otro lado la madre trae un gran escritor de teatro. Entonces se juega un poco como los egos, a qué se dedica cada persona, dónde está su destino. Estas dos obras, tanto Negro sobre Negro como Ensayo de la Gaviota, hablan un poco de la búsqueda personal que tenemos cada uno en este mundo, que luchamos contra nuestro ego, contra el fracaso... con lo que luchamos todos los días, más o menos, en ir en contra de nuestro destino o transformar nuestro destino día a día, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos en comunicación con el creador de estas obras, que es Marcelo Savignone. Marcelo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Agradecemos mucho la comunicación. Y como decíamos recién, la semana pasada estuvimos hablando con una de las actrices de Negro sobre Negro, con Florencia Fernández. Y ahora nos convoca Ensayo sobre la Gaviota. Uh-huh. Te escuché medio mal, disculpa, no te escuché bien, pero seguimos adelante. Bueno, dale. No, digo que la semana pasada estuvimos hablando sobre Negro sobre Negro. Ah, ok, sí, la creación del estudio. La creación del estudio. Bueno, ahí un Flor, un poco, Florencia Fernández nos contó un poco lo que era el trabajo de que tuvieron de creación colectiva, sí, junto con vos en el taller, que era más o menos de un año. Bueno, nos habló un poco de lo que era la apuesta, desde el tema de la iluminación, la música, que todos eran parte de la producción también. Eso me pareció muy interesante. Sí. Pero ahora nos convoca Ensayo sobre la Gaviota. Vamos, sí, vamos todos, okay, los martes por partes. Okay. Bueno, contanos un poco cómo fue la creación de esta obra. Tengo entendido que tomaste de dos textos para hacer esta obra, uh-huh, sobre la Gaviota de Chekhov y de Tennessee Williams también, ¿no? El cuaderno de Trigorin y de Tennessee Williams, uh-huh, que es la última obra que escribe Tennessee Williams y es su mirada sobre la gaviota. Concentrada, ubicada más en la idea de Trigorin, en el cuaderno de Trigorin. Uh-huh. Después de Umbaña yo realicé en el 2013 una versión de Umbaña. Sí. Esa provocación, ese espectáculo me inspiró muchísimo para indagar nuevamente a Chekhov. Vengo indagando en repetidas veces a Chekhov, es un autor el cual me provoca mucho imaginario. Lo siento como muy lejano, reconocible, y eso siempre me ha permitido opinar. Entonces surgió con esa posibilidad de seguir profundizando, encontré el cuaderno de trigo de Tennessee Williams y eso me permitió también oxigenar mi mirada sobre Chekhov desde otro gran artista como Tennessee Williams. Uh-huh. La estrené en diciembre del 2014 en Madrid por el que tenía Iberescena. Y este año comenzamos en febrero la temporada y la verdad que ha sido, es muy grato poder hacer el trabajo porque lo que nos sucede a nosotros es lo que sucede teatralmente, es decir, que porque no siempre está de acorde lo que le pasa al actor con lo que pasa. Sin embargo, en esta obra hemos logrado que lo que nos pasa, pasa, tanto sea acá en Buenos Aires como sucedió en España. Y eso hace que sea un trabajo para mí que nos conecta con algo muy esencial, muy de sentido, muy de lo universal. Creo que a través del movimiento en esta obra he podido dar con el sentido, como con mayor claridad que con otras obras. Eso es mi sensación, ¿no? Sí, y a la vez, bueno, un poco yo hablaba recién esto de la emotividad que se transmite en la obra a través del cuerpo y lo que la palabra no dice, ¿no? Este apoyo en lo sensorial que haces vos a través de la música y de los movimientos, ¿no? Sí, sí, en general yo siempre pienso que la palabra nunca dice lo que sentimos. Y si dice, dice poco, como si alguien muere, uno le dice lo lamento y todo lo que podría decirle sería... Entonces creo que ubicar el texto en ese lugar, que es una herramienta más del actor y no lo es todo, permite entender que el teatro es más en el sentido del presente. Y el presente está alimentado de todo lo que nos ocurre, desde los olores, desde lo musical, desde la plástica, muy conectado con el comienzo del teatro ubicado en el Teatro Oriental. A veces cuando me mencionan sobre el teatro físico, yo no creo que haga un teatro físico, si bien es físico, sino que creo que haga un teatro muy conectado con el pasado. Sí, al mismo tiempo resignificando el texto de Chekhov y a la vez el cuaderno de Trigorin con Tennessee Williams, trayéndolo muy, muy a la hora, ¿no? Que es lo que más cuesta hacer con este tipo de autores, cómo poder hacer estas cuestas resignificándolas a lo que es hoy y lo que vos hiciste con la música, ¿no? Porque uh-huh, la música nos trae, utilizaste música de Radiohead, de Muse, nos trae a la hora una obra que ya lleva un montón de años escrita, ¿no? Sí, sí, la aparición de Tennessee Williams otorgó la posibilidad del idioma del inglés, uh-huh, otorgó también lo que significa el éxito, ¿no? La palabra éxito, tan relacionado con Trigorin, el inglés, Estados Unidos, todo, digo, Inglaterra, toda la música que empieza a sonar relacionada a lo exitoso, y entonces aparece Radio, entonces aparece Lou Reed, que pronuncian un mundo que, digo, de nada para mí me serviría hablar de Rusia, de nada me serviría hablar de Dinamarca si hago Hamlet. Me interesa pensar que el teatro es un pretexto para hablar de nuestro presente. Y si usamos palabras del pasado y autores del pasado, es para entender cómo el mundo se veía y cómo algunas cosas no han cambiado todavía y que el mundo sí necesita seguir visitando para poder seguir entendiéndonos, para seguir permitiéndonos cambiar, porque en definitiva entender nuestro pasado es permitir cambiar, es decir, entender el 24 de marzo, el nunca más, es permitir que eso no vuelva nunca más. Uh-huh. Y el proceso de creación, ¿cómo fue? Porque la música te vino enseguida, fuiste primero por lo corporal, introdujeron el texto de una, ¿cómo convocaste a los actores? Empiezo el trabajo con texto sabido siempre. Uh-huh. Hago una primera adaptación intelectual, texto sabido los actores, y después empiezo a buscar. Cuando busco el primer día ya con el vestuario, no con el vestuario que va a quedar, sino que los actores propongan vestuario, vamos proponiendo música, voy utilizando una técnica que es la del accidente, la de Francis Bacon, que manchaba la tele y diseñaba el cuadro. Lo mismo hago, manchar el espacio, empezar a diseñar desde un lugar muy intuitivo y sensorial, como Miguel Ángel descubría la piedra. Voy buscando eso. Comencé siendo Costia, pero luego necesité pasar a ser Trigori, como unas cuestiones que tienen que ver con un año arduo de trabajo y con el cotejarme día a día sinceramente con lo que quiero contar y con lo que me moviliza. Alejarme de lo que debería ser, de lo que es Chekhov, para plantearme claramente a través de mi ignorancia, de mi no saber, construir un nuevo saber que tiene que ver con el trabajo y la experimentación. Creo que muchas veces el verdadero saber se ubica en la experimentación del actor, del artista. Hola, buenas tardes, te habla Matías. ¿Cómo Hola. Va? ¿Qué tal, Matías? ¿Sabés que estoy pudiendo darme cuenta que esto de crear desde la experimentación se está usando en un montón de ámbitos? Y esto de poder hacer crecer una canción desde una mancha, por ejemplo, uno se lo puede imaginar porque, bueno, uno tira una nota que vendría a ser como la mancha inicial, y de ahí uno puede ir viendo para dónde va, ¿no? O ir experimentando. En el caso del teatro, o en el caso tuyo, con tus alumnos, ¿cómo haces? ¿Vos llevas una frase? ¿O cuál es la mancha inicial? Lo realizo a través de manchar el espacio, que lo hago con acciones, con movimientos que surgen muy del interior. A mí siempre del movimiento me interesó lo que está por debajo, el interior, es decir, todo movimiento externo es la consecuencia de algo interior. Cuando realice una acción deliberada, en términos lúdicos, en términos de lo que quiero hacer, se pone en juego mi interior. Lo que más me interesa y me parece lo más bello de la actuación refiere a lo que está en el interior, porque en el interior, en algún lugar, todos nos cotejamos con los mismos temas. Y ya una pregunta. ¿Cómo fue en el momento en que decidiste meterte adentro de la obra? Porque para mí me parece algo como muy difícil, la actuación y la dirección al mismo tiempo. Es algo que tiene que estar, bueno, primero con un asistente de dirección en el cual confíes plenamente, y segundo, estando con los sentidos muy atentos todo el tiempo. Vos jugás mucho con el fuera de escena dentro de la obra también. Hacés como un triple juego, digamos. ¿Cómo llevaste esa decisión y para una obra como esta, no? La verdad que es que me interesa mucho la creación, el crear. Entonces, en ese sentido, entiendo la disociación, entiendo a veces la dificultad, pero también tengo como un objetivo muy concreto, que es la de producir algo que me involucre. Entonces, a veces tengo que dirigir y actuar, producir, digo. Todavía tengo que seguir haciéndolo. Lo que más me interesa en este momento actual de mi vida es la posibilidad de crear y transformar en algún lugar mi dolor. Mi dolor que tiene que ver con otros, ¿no? Como el dolor del presente, la trascendencia a través del arte. Me interesan mucho esas cuestiones. Entonces, si tengo que actuar o dirigir, es como pertenecen al oficio. En el oficio donde en la comedia del arte no había un director establecido, sino que había una compañía de trabajo donde alguien lidera. Yo me considero más eso, alguien que va creando, que ocupa el rol de la dirección, que ocupa el rol de la actuación, que crea, pero alguien que va iluminando un poco el camino de la creación en el grupo, ¿no? No más que eso. Digo, la linterna la llevan otros. Uh-huh. Sí, por eso también lo que nos contaba Florencia la semana pasada, como que todos formaban parte de ese mismo organismo que era la obra, del cual todos tenían un rol del cual ocuparse, ¿no? Y del cual todos eran parte de la creación de eso mismo. Sí, sí, creo en esa forma de trabajo. Hostil para, a veces, para nuestro funcionamiento, como si uno dijese que el funcionamiento debería estar más en una onda, como una cuestión más, como institucional, como se plantea, el director por un lado. Yo no creo mucho en eso. No creo tampoco en la figura autoritaria del director. Creo en la posibilidad de una conversación, de un diálogo que lleva a la consolidación de un mundo, de otra realidad. En ese sentido, no es que no esté todo muy claro y muy establecido. Digo, no hay una coma que se mueva sin que lo dialoguemos. Uh-huh. Digo, porque la obra es la que dirijo y la que creamos. Pero sí asocio mucho con la idea de la creación colectiva, del intercambio, porque siempre es el otro el que me va a permitir ir un poco más lejos. Exacto. ¿Y hasta cuándo van a estar con el ensayo sobre la gaviota? El ensayo sobre la gaviota espero poder estar por lo menos hasta octubre. Ahora agregamos los viernes también, entonces vamos a estar los viernes 22:30 y los domingos a las 20 horas, a partir de ya de este domingo. Entonces la idea sería continuar. Estamos teniendo, como por suerte, mucho público. Eso nos pone muy felices. Al que hace teatro alternativo, que vaya gente, es uno de los premios más lindos de poder hacer, de compartir un teatro que va más allá a veces del dinero. Entonces creo que estamos como muy, muy felices de que poder compartir este momento de la gaviota, y ojalá podamos llegar, nuestra idea es hasta octubre, pues yo ya en noviembre me voy a España nuevamente. Ahí está. Y con Negro sobre Negro, siguen en el Belisario los viernes a las 21, ¿verdad? A las 21 horas, sí. Los viernes a las 21 horas seguimos aquí en Belisario, sí. Tenemos dos pares de entrada a todos los oyentes que andan ahí dando vueltas y oyentas, 4866-1095, 4864-0489, es un par de entradas. Llamen, que en este ratito, mientras seguimos conversando con el Dire, tienen la posibilidad de ir a ver gratis esta obra. Marcelo, te hago una última preguntita. Con respecto al público, ¿Cómo reciben esta obra, esta resignificación de la gaviota? ¿Cuál es la respuesta ante este teatro tan tan corporal también, que no es muy común de ver en el teatro porteño? Si querés ver una apuesta de la gaviota que hablen del samovar y que te muestren los abedules, todo eso, la vas a pasar mal. Esa es mi sensación. Si vas con ganas de ver una búsqueda auténtica, creo que te puedes permitir dejarte llevar por algo, una búsqueda muy genuina y sincera, digo, y con mucho trabajo, muy laboriosa, porque a veces es como cuando uno no hace lo que para uno debería hacerse, uno cree que el otro no está trabajando o no está buscando. Es una forma muy reaccionaria a veces de encasillar el arte, porque, bueno, nada, como hemos visto, como la historia del arte ha hablado muchísimas veces que muchos artistas no se han enterado de lo magnífico que fueron. Y eso también es debido a la sociedad, que a veces no está preparada para recibirlo. No es porque yo sea un magnífico artista, nada de eso. Pero creo que la gaviota ofrece una forma de ver el teatro y a Chejov que no estamos acostumbrados. Para eso hay que permitírselo también, ¿no? Como permitirse probar sabores nuevos. Porque el comer siempre lo mismo le pertenece más a la niñez o a una inmadurez. Marcelo, te agradecemos muchísimo la comunicación y te vamos a despedir con uno de los temas de Radiohead que tanto suena en Ensayo sobre la Gaviota. Bueno, les agradezco muchísimo. Gracias por esta posibilidad de seguir desarrollando y difundiendo la obra. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Marcelo. Acá explotaron los teléfonos, así que seguramente dos personitas, gracias a que nos regalaste un par de entradas, van a estar viendo este fin de semana la obra. Abrazo grande. Bueno, será un placer. Abrazo. Chao. se llama esta canción de Radiohead? Esta canción de Radiohead se llama Let Down. Let Down. Bien Radiohead. Bien down, sí. Che, ¿sabés qué? Podemos seguir conversando. Lo escuchamos de fondo a Mark Twain. No, ¿cómo es que se llama? El de Radiohead. El de Radiohead. Ajá. Tom Short. Muy bien. Estuviste haciendo algo que yo ayer no pude hacer. Es una actividad que a mí me llena mucho de energía, pero no estaría pudiéndolo hacer, que es arco y flecha. Sí. Estuve en Mar del Plata y estuvimos toda la familia tirando el arco y flecha que a mi primo, ¿toda la familia? Que le decimos el niño genio porque inventa todo lo que encuentra, con todo lo que encuentra inventa cosas. Así fue como el año pasado prendió fuego su casa por andar a las chispas. Y hizo un arco y una flecha y estuvimos tirándole a una caja y el que le embocaba el tomate que estaba medio maduro se ganaba 10 pesos que todos le teníamos que dar. Que al final creo que no los pagamos, pero sí, había que embocarle al tomate. La familia Magrini me la imagino juntada alrededor del arco y la flecha. Yo arco ya conseguí, necesito flechas. Necesitas flechas. Bueno, le vamos a encargar al niño genio, a mi primo. Tiene Facebook, hay que hablarle por teléfono. Hay que contactarlo vía Mar del Plata, pero porque sí. Así hacemos un torneo de arco y flecha de San Gustavo. Me gustaría, yo me recopé, ¿eh? Hay que tensar bien la flecha para que te salga bien direccionada y darle con fuerza, pero está re bueno. A mí me recopó. Nunca había probado. Yo. Hay varios instructores de arco y flecha acá a la vuelta. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, yo me copo a unas clases. Lo que necesito es que se cope es para conseguir la flecha. Bueno, dale. Yo consigo el arco. Vamos, ese ruido es de los papelitos que estamos cortando. Han llamado 3 oyentes. La gaviota. Y vamos a hacer un sorteo en este mismo momento. ¿Me parece? Hagan ustedes, así yo mientras lo relato. Hola. Por otro lado, dentro de nuestro Facebook, que es Sanguche Tribal, nuestro post de despedida es el link así del disco de Todopoderoso Popular Marcial, que vos tenés que linkearlo en tu muro, se hace un sorteo y los amigos de Todopoderoso, antes de irse de gira a Brasil, se están yendo a Brasil, te regalan un disquito, este nuevo disco de los chicos llamado Alborada en el Derrumbe. Tenemos entonces un ganador para las entradas de ensayo sobre la gaviota. Se llama Manuel y es de Caballito. Se lleva un par de entradas para este domingo en la carpintería. 8:30 de la noche, Jean Lloré, 858. Ahí va. Muchísimas gracias, Mary. Muchas gracias, Maggie. Nosotros nos vamos. Nos reencontramos mañana a las 12 del mediodía con más sándwiches. Se quedan con una experiencia del desierto de la mano de Ezequiel Ábalos.